toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Fuerza de mi sangre, tu secreto, envuelto en lenguas antiguas, habladas por hombres que se consideraban dioses y curas y oráculos, ellos. Crearon complejos rituales, cánticos secretos, y alabaron los ciclos, llamando a las mujeres impuras. Los hombres mataron, hicieron la guerra, para que la sangre fluyera naturalmente, como la de una mujer, una vez al mes. Los hombres deambularon por la tierra para encontrar la paciencia del embarazo, el júbilo del nacimiento, la renovación de la sangre, el terrible, sangriento secreto. Oh mujer, tú que osas nacer en ti. Llámame bruja, llámame arpía, llámame hechicera, llámame loca, llámame mujer. No me llames diosa, no quiero esa posición. Prefiero contemplar asombrada, una vez al mes, mi sangre de bruja. Esto escribía una poeta chicana, mexicana estadounidense, y escritora de relatos y novelas, llamada Alma Luz Villanueva, que nació en Lompoc, California, en 1944, y lo que acabamos de leer, bajo la traducción de Beatriz Biol, su poema Sangre de Bruja. Con esta poesía, con este relato afectivo, damos inicio a la edición número 17 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, en una emisión especial dedicada a las políticas corporales, a las políticas de los cuerpos, a la policía de los cuerpos y a la menstruación, sobre todo, a poder pensar prácticas de libertad en relación a la propia sangre. Y con esto queremos dar también presentación y inicio, saludos iniciales, como siempre, a Coti, que va a estar participando, por supuesto, de la Legión, con un manifiesto muy, muy particular y en nuestra agenda. Y mandar un abrazo, sobre todo, a Seba Piantoni, como gran artífice y mago, decimos siempre, esta especie de prestidigitador de los audios que estamos enviando, y además sumar algunos contactos también para quienes quieran enviar mensajes a la Legión Nocturna, que pueden hacerlo a partir de las redes sociales, ya que por medio de los teléfonos, todavía al no estar presente allá en el estudio, preferimos que los mensajes vayan por las redes sociales. Están tanto como Instagram como Facebook, está disponible para tanto la página como Instagram para mandar mensajes. Así que así empezamos entonces con un poema de Alma Luz Villanueva a introducirnos en esta nueva Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea 88.7. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. La mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de 7 días. Quien la toque quedará impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro. Lo mismo, todo aquello sobre lo que se siente. Con estas palabras, el tercero de los 5 libros de la Torá, el Levítico, traía y trae una pesada herencia, una pesada carga, histórica carga, sobre los cuerpos menstruantes, que a lo largo de la historia han sido, en algún sentido, víctimas y padecientes de estas tradiciones que se han encargado muy claramente de generar una política sobre los cuerpos donde el menosprecio, la bajeza y el debilitamiento de la energía femenina, del poder femenino, de los saberes también femeninos y sobre todo particularmente menstruantes, se han encargado muy bien de ordenar, sobre todo de legislar, ¿no? De administrar. Creo que el poder patriarcal en ese punto se ha destacado por este ejercicio de administración de las energías femeninas y en este caso menstruantes. También sabemos que a lo largo de la historia los cuerpos menstruantes han sido atravesados por estas lógicas de los rituales de iniciación, ya se sabe, estos ritos de pasaje, y que hoy por hoy siguen siendo y estando dentro del saber común, del sentido común, del saber popular, como ese advenimiento de la mujer, sobre todo con ese registro bien fuertemente reproductivo que históricamente el patriarcado ha impuesto sobre los cuerpos gestantes. Con este programa muy particular de la Legión Nocturna, especialmente dedicado a pensar esta idea de la política de los cuerpos y cómo en algún sentido la sangre como efecto histórico de sentido de las herencias y del flujo de vida, está administrado por esa lectura bien patriarcal, centro y denominado sobre todo en este sentido androcéntrica, perdón, que se tiene como un ejercicio muy claro de dominación sobre los cuerpos y sobre todo por el efecto claro en muchos de los casos por la herencia. Saber que esos cuerpos menstruantes traen como y han traído para el hombre una clara simbología, un signo muy, muy evidente de la pérdida de la herencia. Por eso el horror, por eso el castigo. Entonces damos cuenta que la sangre históricamente es un cuerpo fluido, un cuerpo político fluido, y que tener la osadía hoy por hoy de administrarlo por sí mismo es un gesto de plena rebeldía, de pleno desacato y alegre insurgencia en estas prácticas micropolíticas que siempre decimos que dentro de la Legión Nocturna nos gusta promulgar y sobre todo incentivar. Así que en este caso particular, en esta sección, vamos a compartir las voces de gente muy querida, de gente amiga, que las enlaza este activismo por la visibilización del ciclo menstrual y en este mes dedicado a la visibilización del ciclo menstrual, queremos convocar sus voces para que hablen al respecto. Y en primera instancia vamos a presentar a Flor, una querida amiga, compañera de formación y de saberes. Y ella es licenciada en filosofía, investigadora del ciclo menstrual y presidenta de Meluna, una iniciativa que busca fomentar el uso de la copa menstrual como alternativa ecológica, saludable, sustentable y sobre todo respetuosa y celebratoria de la energía femenina. Queremos entonces dejar las palabras de Flor para que pueda expresar justamente su activismo, su lucha, su investigación y su deseo. ¿Por qué en mayo, en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, celebramos el mes de la visibilización del ciclo menstrual? ¿De dónde viene esto? Quería pensar un poquito el origen, que el origen, como sabemos, siempre es un espacio creado, fingido, míticamente construido. Y esta fecha, la visibilización del ciclo menstrual, tiene su mito de origen en una organización no gubernamental alemana llamada WASH United, que en el Mundial de FIFA 2010, su fundador, que es Thorsten Kiefer, empezó a realizar varias acciones para visibilizar su fundación. Esta fundación, que tiene sus acciones mayormente en África y en India, lo que hace es intentar garantizar el acceso al agua potable. Lo que sucedió es que una de las aristas que empezaron a tener sus campañas de promoción de derechos del agua fue la salud o la higiene menstrual, donde lo que se hacía era lograr que estas mujeres que vivían en zonas muy vulnerables y sin necesidades básicas satisfechas, obtuvieran agua potable para poder lavarse las manos y el cuerpo cuando estaban menstruando. Esta campaña creció muchísimo y la UNESCO promovió el 28 de mayo como el Día Internacional de la Higiene Menstrual. Se creó una plataforma que las invito a pasar, que se llama menstrualhygieneday.org, que reúne todas las organizaciones sin fines de lucro a lo largo del mundo que adhieren a este día y que están coordinadas, como les contaba, por WASH United. Ahora, ¿qué tiene que ver esta experiencia? ¿Cómo podemos encarnar esta experiencia nosotros desde acá, desde el culo del mundo, desde el otro lado, con cuerpos menstruantes, con espacios, subjetividades y corporeidades completamente diversas? Y problemas políticos y económicos también diversos. Entonces, hace unos años, con varios de los que estábamos en la movida menstrual, empezamos a debatir acerca de la pertenencia o no a este linaje del 28 de mayo como Día Internacional de la Higiene. No estábamos de acuerdo con que fuera un 28 de mayo. 28 es porque se cree que aproximadamente 28 son los días del ciclo menstrual ovulatorio y 5 es un promedio estimado de cuánto dura un sangrado en un cuerpo menstruante. O sea que es promedio de promedio de promedio. Como no estamos de acuerdo con cuerpos promedios, lo primero que nos hizo ruido fue que hubiese un día, cuando en realidad el ciclo menstrual ovulatorio dura aproximadamente un ciclo. 28, 30, 32, un mes aproximadamente. Por eso dijimos, no celebramos un día, celebramos el mes entero. Y después el tema de la higiene, ¿no? Siempre el concepto de higiene reclama un cuerpo sucio que debe ser ocultado, limpiado, siempre el hedor de América y los hedores de los cuerpos deben ser invisibilizados, neutralizados, perfumados. Entonces, este concepto de higiene tampoco tenía que ver con la lucha económico, social y política que damos en Latinoamérica respecto de las formas en que deseamos y trabajamos para poder menstruar. Así que bueno, acá un poquito el resumen de por qué no un día de higiene menstrual, sino todo un ciclo de visibilización. Hace un par de años que en el mes de mayo me ocupaba de escribir, de dar cuenta qué era todo lo que estaba sucediendo en relación a los activismos menstruales y a las políticas vinculadas a la menstruación en nuestro país. Y realmente es enorme todo lo que está sucediendo en mayo en Argentina, en cuarentena, en este 2020. Hace el año pasado se creó la Red de Política Menstrual Independiente, que hoy está haciendo charlas gratuitas a través de Facebook. Nuevamente, contra viento y marea, está el Viedma Menstrua. Es una iniciativa municipal, igual que el Valle Menstrua en Córdoba. El colectivo, la colectiva de Dulas Feministas, inauguró un podcast sobre menstruación. Educación Menstrual Lunática, que es una página online sobre educación, está realizando miles de actividades vinculadas con la visibilización del ciclo menstrual y el sangrado. Economía Feminita y Meluna hicieron una campaña. Meluna sacó Menstruar es Político. Economía Feminita está pensando la menstruación en pandemia y la accesibilidad de los productos. Las terapeutas menstruales organizaron un congreso, el primer congreso de salud menstrual. Hay muchas notas de activistas menstruales e imágenes pululando por las redes, los espacios, lamentablemente no las aulas y la vía pública, porque nos estamos cuidando entre todos, pero no nos callamos y hay un montón de renacimiento de activismo menstrual hoy en la Argentina, así que lo celebramos. Y para quienes deseen mayor información, cualquiera de estos espacios y muchos otros que ya hoy no me alcanza para recolectar, están a disposición para brindar más información al respecto. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Mi vulva mojada, menstruada, ardiente, en llamas. Tu vulva deseosa de encontrar el placer, el goce compartido o a solas. Se masturba, se licúa y fluye. La oxitocina desparramada infiere el momento exacto de la fase menstrual que ardiente convoca a tu cuerpo y el mío, nuestros cuerpos al encuentro de las pieles. Se inquieta, licúa, se mezcla, se contrae y distrae como las olas en el mar. La seda del movimiento uterino que recuerda, refleja las memorias pasadas de nuestras ancestras. La medusa que nos acompaña en el viaje, la útera que contrae y relaja. Húmeda encuentra su calma. Se rebalsa distópica y encuentra la creación, la oscuridad navegando por ella. Nuestras vulvas sagradas, sangradas, sienten el néctar de la sustancia. Alquímica, pegajosa, rubí, hermosa. Que transmuta, protege, corrompe y disiente, a la vez que crea, desarrolla y cultiva. Nuestra sangre menstrual salvaje, que incomoda el porno, que incomoda el espacio público, que inestabiliza las instituciones, que corrompe el campo escópico. Nuestra sangre menstrual salvaje de úteras que laten a los compases de nuestras potencias, que desarman narrativas estereotipadas, que nos vuelven una y otra vez más fuertes, en sinestesia con nuestros sentires, en armonía con nuestros pensares. Nuestra sangre menstrual libre corre como un río en mi pierna, en la tuya y en la de todas las personas menstruantes. Corre y derrama a su paso pavor, pudor, vergüenza, asco. Sin embargo, ¿sabes? Nuestra sangre menstrual salvaje, pegajosa, rubí, hermosa, contiene vitalidad, alquimia y erótica. Sin embargo, la que vos estás acostumbrada a ver y reconocer contiene violencia. Que la única sangre derramada sea la menstrual. Continuamos en la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, agradeciendo por supuesto las palabras, las sensaciones de Flor y por supuesto también de Orne, que acabamos de escuchar. Ornella es investigadora curiosa de la visibilidad del ciclo menstrual y doctoranda en educación y sobre todo pedagoga, pero una gran compañera de estudios, de inquietudes y quiero agradecer mucho su participación porque creo que ella está llevando, sobre todo en el campo de la pedagogía, un hermoso trabajo sobre las prácticas de autopercepción y revalorización de las energías de vida. Así que agradezco mucho que haya participado de esta legión. Vamos a presentar finalmente a Julita, alias la poetisa Eloque, que es oriunda del pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, llamado la República Separatista, se le suele decir, de Benito Juárez. Profa de educación física, preceptora, terapeuta menstrual en proceso y activista y educadora menstrual y sobre todo compañera de pensamientos, de saberes, de inquietudes y de vida, sin duda. Así que queremos agradecer la participación de Julita en esta legión nocturna con una particular expresión de esos saberes tan inquietantes que ella suele compartir en sus escritos y en sus publicaciones, y a partir de ello compartir esta especie de experimentación sonora de saberes y como parte de ese artivismo que ella practica con su cuerpo y con quienes comprende, digamos, su práctica pedagógica. Así que les dejamos entonces en voz de Julita esta expresión sonora de los saberes de la menstruación y posteriormente tendremos nuestro ya habitual manifiesto con un manifiesto muy particular. No me indispongo, me opongo a este sistema, a tu hoponopono. No me cabe que me digas cuál es mi problema, si estoy en mis días o me hice un enema. Menstruar, cagar, mear, flujos fluidos como cuando acabas. Una marea roja se acerca, si te gusta bien y si no mira de cerca. Es que me gusta que me coja, tocas la puerta y te abro hasta la cerca, revienta. Están de sinútero, cuerpes menstruantes. Es cíclico. Cuerpes trans, cis, concha pene, pero siempre hay matriz. El tema es no padecer, sangrar. Es un ciclar, un tiempo que marca la era. Las heridas lo patrone, un cuerpo sin partido, ni cura, ni estado, ni yuta, ni tuya. Me adentro toda la visera, me gusta peludí. Ta, ta, ta, el pH de toda mi vagina, na, na. A ella le agrada la pussy de estancada. Si no se le clava toda, ya no es come trapo, ni por joda. Es la interioridad, el retroceso a mi ancestralidad. Una mira a la anterioridad. Las abuelas, las madres y la mana. Sí, yeah, mi pana. Hay mucho en qué revolverse, autoconocerse, removerse la tripa, la escara, toda esa máscara de la pulcritud. A cambio yo te muestro la esclavitud detrás de la mancha. Cuando te diste vuelta, miraste si bajó. Toda la revuelta en teta virulenta calienta. Aguante la expresión, la danza. Tu voz abre la vagina, abre el corazón. Tu cervix, tu garganta, mi fosa es la imaginación. Un tajo y desgarra. Si desarma, sangra. Si duele, no es la menstruación, es todo el chorro de violencia a mi seducción. Placer a la paja, dale que me baja, me saca esa cara de intelectual, de enciclopedia. Te la das de medicina y me clavas la pastilla, total, mi cuerpo se hace astilla. En la escuela hay que enseñar educación sexual integral, que menstruar no es solo cosa de chicas. Menstruar no me hace más mujer, si menstruo es porque estoy vive y si no lo hago, también. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Como siempre solemos decir en la Legión Nocturna, que los manifiestos son parte necesaria de las voces y de las palabras que se enuncian con ese fuego interno, con esa furia necesaria que la experiencia trae y la necesidad y el deseo compone. Nuestros manifiestos siempre son y tienen esa condición, esa necesidad, esa urgencia, decimos también, que el manifiesto de hoy particularmente tiene esa potencia, y queremos invitar a Coti a la lectura de este manifiesto por la visibilidad de la menstruación, que nació a partir de palabras que realizó Mar Cejas allá en el 2009 y que a partir de una especie de reversión del 2012 tenemos actualizada con algunas palabras y revistas desde otras tierras también. Así que queremos compartir en esta legión número 17, dedicada a pensar la menstruación como una política rebelde de los cuerpos y su autoadministración, digamos, gestión de los flujos y de los saberes menstruales. Así que agradecemos mucho a Coti por la lectura de este manifiesto y bueno, sin mayores preámbulos damos voz a su lectura. Manifiesto por la visibilidad de la menstruación. A los que nos han adoctrinado en el pensamiento de usar y tirar. A todos aquellos que esperaban que rechazáramos indefinidamente nuestro propio cuerpo. Este es el zumo de mis entrañas del que no huyo. Una mancha sin límites. Un resumar que no pueden parar. Mi cuerpo se desparrama. Mi pensamiento también. Con los calzones manchados de sangre como bandera contra la doctrina del poder, contra las estructuras establecidas, les hago saber que en mi cuerpo decido yo, y así, cada mes, me deshago del endometrio, reafirmándome en mi decisión de controlar la capacidad de reproducción de mi cuerpo. En mi carne mando yo. Lo consiguieron en algún momento, pero ya no me avergüenza mancharme, e incluso decido voluntariamente hacerlo exhibiéndolo de forma pública. Me mancho y no me da asco. Me mancho y no me doy asco. No rechazo mi cuerpo. Esta es mi naturaleza. Tampoco estoy enferme cuando menstruo. No estoy male, rote. Exactamente lo contrario. Me reciclo con cada ciclo. No es una maldición ni un castigo divino. Es actividad hormonal. Estamos hartes de los prejuicios menstruales, de la invisibilidad. Visibilizar la menstruación para visibilizar el cuerpo como espacio político. Ya nos hemos cansado de pedir toallas entre susurros y miradas cómplices. Con este manifiesto ponemos fin a la tiranía en la que nos han educado. No hay más permisividad por mi parte. Mi menstruación es mía. 12 de noviembre de 2012. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los martes, 22 horas. Thank you.